¡Qué guay! No sabía que tantas mujeres se organizaban para hablar de esto. Creo que necesito compartir este malestar con otras amigas. Seguro que también les ha pasado y juntas podemos pensar qué hacer y apoyarnos. Machete al machote. No, Baldi, no. Machistas, cabrones, a los tiburones. Ninguna agresión sin respuesta. ¡Machistas, cabrones, a los tiburones! Basta de violencia contra la mujer. Ens volem vives i en vides dignes. I sense antiracisme, no hi ha feminisme! Sense antiracisme, no hi ha feminisme! Contra la violència machista, autodefensa feminista. Somos muchas más que cuando eres...